cable a tierra. Una conexión más con la pantalla. Muy buenos días a todos. La verdad que estamos acá con un sábado que es divino. La verdad que el día está hermoso, aunque te engaña un poco porque cuando estás un poco al viento te da bastante frío, si estás a la sombra sobre todo. Claro, el sol no da el calor que necesitamos. Acá estamos con Caro. Hoy va a ser un programa de chicas, vamos a estar nosotras, que dentro de todo somos las que más nos interesa por ahí charlar el tema que viene a colación hoy, que sería autoestima. Y todos estos temas por ahí psicológicos que llevan a ciertos comportamientos que se suelen ver más por ahí en la adolescencia, pero muchas veces se arrastran hasta los jóvenes adultos también. Estamos también con nuestra productora Yami y nuestro operador Diego. Distinto lenguaje, la misma radio. Bueno, sobre todo si te interesa este tema, quédate para escuchar todo nuestro programa, porque primero Caro nos va a estar hablando de Absurda. Sí, My Mad Fat Diary. Pero bueno, vamos y a My tratar Mad Fat Diary. My Mad Fat Diary, pero primero vamos a esperar un toque, vamos a dejar el suspenso. Claro, ahora en un rato, pero bueno, sobre todo de estos temas que en realidad son, por un lado, lo que sería el sobrepeso, y por el otro lado, y sí, tiene que ver con eso, con la autoestima, con cómo mejora. Sí, y por otro lado tenemos a Yami con Kimi ni Todoke en su segmento de La Habitación del Otaku. Bueno, este va a ser nuestro programa de hoy. Yo voy a estar hablando más bien para el final del programa de Skins, que es una serie que marcó muchísimo la adolescencia de mucha gente. Así que va a ser un programa entretenido, si se quiere. Radio Estación Sur, 91.7. Antes de arrancar con Caro, vamos a estar escuchando Kinda New de Spectrum, que es una canción que podemos escuchar en Skins. Yeah. Radio. Versus. Enfrentando lo que te gusta con lo que te gusta más. Bueno, ahora va a estar Caro acá hablándonos de My Mad Fat Diary y de Absurda, la peli de la China Suárez. Sí, para este programa de autoestima vamos a tocar estos dos productos, porque uno es una serie y el otro es una película. Pero primero vamos a empezar a hablar de Absurda. No es solamente una película igual, ¿no? No, Absurda también... Absurda en principio sale de un libro, escrito por Ciro Latini, la cual es la protagonista. Es una autobiografía, diría yo. Pero bueno, vamos a centrarnos más que nada en la película, porque si no nos vamos, como nos pasó la última vez. Bueno, en el caso de la película Absurda, la historia más o menos, no voy a dar spoilers, voy a contar un poquito para que más o menos se interesen. Que no nos vas a arruinar el final. Eso es lo que quiere decir. Voy a intentar no arruinar el final. Por favor, esperemos. Cualquier cosa, aténganse a cualquier cosa. Bueno. La historia trata sobre Cielo Latini, que en este caso sería Cielo, interpretado por la China Suárez. Eugenia Suárez, por favor. Sí, se me salió el apodo. La cual está pasando por varias situaciones en la adolescencia. Ella se presenta siendo una chica que, según ella, no es normal. Y que tiene dificultades en la escuela, tiene dificultades en la casa. Es como que atraviesa. ¿No es normal en qué sentido? Ella se define como que no es normal. Ella misma. Así empieza la historia, ¿entendés? O sea, ya tiene un preconcepto suyo de que no es normal. Entonces vos ya te tirás a que, bueno, esto no va a ser normal. Entre toda esa situación que tiene con la familia, en situaciones tensas que va pasando con la familia, en el colegio, con las amigas, y en su propia adolescencia. Conoce en lo que en ese momento era muy conocido, que es más o menos hace como 10 años atrás, un poco más. Empieza a chatear por internet y conoce a quien sería en su momento, o quien ella pensó por mucho tiempo, que es el amor de su vida, Alejo. Esto es una historia real. Y realmente es... Uno cuando lo mira, la película, que yo creo que logra la película... hacernos llegar el sentimiento que busca el libro. Está retratado, no voy a decir al pie de la letra, pero está muy bien retratado esa situación de desesperación y tristeza que te causa el libro, porque eso es lo que te causa el libro. Ella, bueno, se enamora de Alejo. Alejo, por cierto, es 10 años mayor que ella. Pero es como que Alejo está intentando... con ella algo que no es una relación tan permanente como ella espera, como que ella está esperando algo más permanente, porque de vuelta lo considera el amor de su vida, y es como que se da cuenta de que no es así. Todo esto estoy tratando de no spoilearlos, lo pueden ver en el tráiler, así que tranquilos. Lo que pasa es que esta situación de poner a Alejo, representarlo con todas sus seguridades, porque es como que entre todas sus inseguridades pone a Alejo como el pilar. O sea, si Alejo me quiere, está todo bien. Si Alejo me ama, está todo bien. Se empieza a crear como una obsesión que tiene ella con respecto a la figura de Alejo. Y cuando él se va, ella se desmorona. Entonces ahí empiezan a aparecer todos los problemas que ella va empezando a tener, como por ejemplo uno de los que habíamos contado, que es la anorexia. ¿Y por qué sale con la anorexia de ese estadio emocional, digamos? Bueno, entre las cosas que van saliendo es que una de ellas es la típica situación en donde ella quiere ser hermosa, quiere ser perfecta, y esa perfección, según ella, la logra a través de la anorexia, ¿no? Y otra de las cosas es también llamar la atención de Alejo. De vuelta, estoy tratando de no hacer spoilers. Pero bueno, esa es una de las situaciones donde llega. También llega a la autoflagelación. Ella crea un blog con respecto a la anorexia. también llega la bulimia, se conecta con gente que les pasa lo mismo para en apoyo a esta situación, o sea, apoyar a la anorexia, a la bulimia, que en ese momento se le retrataba como Ana, la anorexia, y Mía, la bulimia, entonces se decían que eran amigas de Ana y Mía, es como que se creaba todo un círculo vicioso a través de eso. Así que como que es una historia muy, muy fuerte, sobre todo uno cuando la lee es fuerte, verla en el cine es algo aún más fuerte, o sea, sentarte en la pantalla grande y experimentar logra perfectamente crear esa situación de dolor y desesperación que te causa Eugenia Suárez o la China Suárez en el personaje de Cielo Latino. ¿Qué es lo que pasa con esta serie? Con esta película, disculpe. La autora logró esta película, o sea, logró este libro, empezó con este libro para contar su historia. De vuelta, es una autobiografía. Entonces ella tira todos sus pensamientos, todas sus emociones ahí. Pero no, cuando uno visualiza la película y cuando uno ve el libro, es como que uno ve eso, te da causa tristeza, pero no te da una conclusión. La conclusión la saca uno muchas veces en esa situación. Es como que vos ves el horror, el dolor que le causa a ella, todo lo que está pasando, pero sin embargo no te está dando una solución el libro, no te está diciendo cómo poder salir de ahí, ¿entendés? Esa es como una de las cosas que yo realmente encuentro ahí, es como que me causan un poco de choque, porque por ejemplo a uno que no lo pasa es como que uno experimenta el dolor y dice, bueno, esto es terrible, no, es terrible lo que le pasó a ella, hay que tratar de que no le pase. Pero a una persona que está pasando por una situación así, es como que no le dan las armas, las herramientas para salir de esa situación. Y eso también pasa en la película. En la película es como que... voy a tratar de no dar spoiler, pero bueno, en la película pasa una situación terrible ella y después se concluye muy así, rapidito. Sí, pasa que por ahí se convertiría más que en un producto de contar una historia, en una especie de libro de autoayuda, si no... Claro, sí puede ser eso, pero... de vuelta, como es una autobiografía de lo que ella contó, ella cuenta lo que le pasó a ella, ¿entendés? Entonces logra ese objetivo, logra contar lo que le pasó a ella. Pero ahora cuando ese tema se genera el tema de la autoestima que estamos tratando ahora, mucha gente se va a poder identificar con eso. Seguramente se va a poder identificar con muchas de las situaciones que pasa Cielo Latini, que pasa Cielo en este caso en la película. Pero también está en los pies de la gente sacar las conclusiones. Por otro lado, tenemos a una serie que es My Mad Fat Diary. ¿Y de qué trata esta serie? Esta serie está en el fondo de mi corazón, así todo muy lindo. Sí, ya te veo por la cara lo que te gusta la serie. Ay, sí, ya me escuchás muchas veces hablando de la serie. Sí, la verdad que varias. Esta es una situación personal, pero voy a decir que traté muchas veces de que Luana viera esta serie y todavía no lo he logrado. Espero poder convencerlo al final de este programa. Bueno, ya vamos a ver. My Mad Fat Diary trata la historia de Ray Earl. Es una chica que vive en Bristol, Inglaterra. Vive todo lo que sería una situación tipo adolescente también. Empieza la serie, cuando empieza la serie, ella te explica dos cosas. Pareciera que en Inglaterra la única ciudad que existe es Bristol, más o menos, porque para los adolescentes. Porque Skins también está basada ahí. Es como si fuese el único epicentro de adolescentes con historias y dramas en Inglaterra. Por eso me llamó la atención que justo pasen en el mismo lugar las dos. ¿Y qué le pasa a esta chica y a sus amigos? Perdón, Bristol no. Bristol es donde va la universidad, Stamford. ¿Ves? Me hiciste confundir. Horrible. Te hice confundir a mi conductor. Perdón. Bueno, ella vive en Stamford, ahora me acuerdo por qué. Y sale, en su momento empieza la serie, cuando ella sale de un psiquiátrico. Así es, muy interesante, muy impactante. Ella comenta, la serie se llama My Mad Fat Diary. Ella comenta que las dos cosas que tenés que saber de ella es que... La traducción sería como mi gordo loco diario, una cosa algo medio de eso, rara. Suena medio extraño. Sí. Entonces es mejor que diga My Mad Fat Diary. Pero ella dice que dos cosas que tenés que saber de ella es que ella está loca, que ella está, que es gorda, I am fat, dice ella, and I am mad, o sea, y estoy loca. Entonces, con eso empieza la serie. Claro, en eso tenés que basarte supuestamente en entenderla a ella. Está representada en sus ojos. No es una autobiografía como lo es... Absurda. Absurda, pero está basada también en un libro del mismo nombre. Lo que pasa es que, a pesar de que no es una autobiografía, ella siempre en la serie habla con su diario. O sea, le comentas, querido diario, me pasó tal cosa, así como si fuera prácticamente un diario. Y va comentando ahí sus pensamientos, sus situaciones. Y lo que le va pasando alrededor de esas dos situaciones de supuestamente estar loca, estar pasando por una situación fuerte, y ser gorda, que es, según ella, una de sus inseguridades más grandes. Pero bueno, para eso tenemos a unas personas que me han comentado lo mucho que les gustan las series y me han compartido sus ideas y quiero compartirlo con ustedes porque es muy lindo lo que compartieran. Vamos a escuchar quiénes son estas personas. Dale. Hola, yo soy Angelina. Soy de México, del Distrito Federal. Tengo 17 años. Bueno, mira. Mi nombre es Juan David Vargas, soy de Colombia, no sé si tengo que decir la edad, pero bueno, creo que sí, tengo 14 años. Hola, mi nombre es Natalia, soy de Apartado, Antioquia. Mi nombre es Regina, tengo 20 años y soy de México. Y empecé a ver la serie hace un año, en diciembre, en vacaciones de diciembre. Inicié a ver Mom of Daddy hace como un año, cuando tenía 19. Me llamó la atención porque había visto una imagen en otro grupo de Face. Y lo que más me gustó de la serie fue que, pues, según mi opinión, es que todas las personas pueden, digamos, ser aceptadas, ¿no? Y más que todo, no tienen que, no sé, fijarse en el aspecto. Me impactó mucho la serie porque me subió mucho la autoestima. Bueno, ahí estábamos escuchando a los chicos que estaban hablando. Entre ellos, lo único que no pudo decir su nombre fue una de las chicas, que es Selene. Que bueno, después la vamos a escuchar porque esto sigue. Como vemos, ha generado un par de impactos. A muchas personas de Latinoamérica, sobre todo. Que eso es interesante para mí, me parece. Está bueno ver cómo por ahí se puede ver en los distintos lugares, países... Claro, interesante. Sí, además muchos de ellos lo miran por internet porque todavía no ha salido acá, así que estamos esperando que salga así todo oficial. Pero todavía no, entonces se ha generado como una cuestión en internet de ir pasándose, ir compartiendo. Y bueno, para esto también quiero agradecer al grupo de My Mad Fat Diary Latinoamérica y a la página My Mad Fat Diary Argentina, que también ha aportado para que se difundiera este programa para poder ir pasándose audios. Bueno, otra de las cosas que habla la serie, entre lo que es la autoestima, es el hecho de que Rey muchas veces encuentra en sí misma como que le cuesta mucho reconocer que ella, a pesar de lo que ella ve físicamente, de sí misma, ella es merecedora de todas las cosas que... buenas que les pasen, porque es como que muchas veces se encuentran como, bueno, porque yo soy así físicamente, no merezco, entre comillas, amigos, no merezco el amor, no merezco seguir lo que sería lo que yo quiero, mis estudios. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra con situaciones donde debe elegir, ella misma es la que destruye su propia situación. Es como que cuando uno ve la serie... lo que te causa, que al contrario de absurda, es que te dan ganas de zamarrearla. Eso es lo que te pasa. Te dan ganas de zamarrearla por decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? La razón es porque ella misma se encuentra con sus propios defectos y le cuesta mucho, sus propios defectos que ella ve, y le cuesta mucho pasar por sobre ellos. No a la violencia con los personajes, Caro, por favor. No, es que yo la quiero un montón a ella, pero es como que si existiera en la vida real como personaje, como persona real, la abrazaría porque te dan unas ganas de abrazarla, pero muchas veces es como que vos encontrás que no son las situaciones externas las que hacen que se genere el conflicto, sino es ella misma destruyendo sus propias oportunidades, ¿entendés? O sea, es como que... tiene que ver con su propia autoestima también. Que tiene que ver con la autoestima que ella tiene. Entonces, para eso tiene la ayuda de su madre, que bueno, tiene... varios encontronazos con su madre, pero al final del día la madre siempre está. Tiene también a su psicólogo, psiquiatra, que es Kester, que siempre trata de ayudarla y hacerla que ella también pueda encontrar las soluciones, y a sus amigos que va encontrando también en la vida, diríamos desde la primera temporada, a través de su mejor amiga Chloe, y bueno, después va encontrando todo lo que sería su pandilla. Se va creando un grupo de amigos y se va enfrentando con ese grupo de amigos a las situaciones que se le van presentando, ¿no? Entre esas situaciones pueden ser la cuestión de ella misma reconocer que tuvo un problema, explicarlo con sus amigos, hablarlo con ellos, encontrar aceptación, que ella es lo que no esperaba. Voy a tratar de no hacer spoilers, pero bueno, de vuelta. También es llegar a ir a la universidad, llegar a entrar primero a la preparatoria, después va a la universidad. O sea, esta serie dura por 3 temporadas y son muy cortitas igualmente. La primera temporada tiene 6 capítulos, la segunda tiene 7 y la tercera tiene 3 capítulos nada más, que nadie podía creer que iba a tener 3 capítulos, pero fue perfecta, perfecta. Y cierra y concluye perfectamente. Entendimos que te gustó. Me encanta. Pero cierra y concluye perfectamente. Pero bueno, para seguir escuchando ¿por qué es impactante esta serie? Vamos a seguir escuchando a nuestros invitados, ponele, radiales. Lo que a mí me dejó Mad Mad Bad Diary es que no importa cómo seas. El caso es que creo que la serie nos enseña que debemos aceptar a todos por cómo sean. Te ayuda, yo creo, bueno, al menos en mi caso, me ayuda a sentirme más segura de mí misma. A sentirme más esperanzada. No, no es cierto. Y lo que sos por dentro embellece lo que sos por fuera. En cuanto inicié a ver el primer capítulo de Mamá Fatari, me sentí muy identificada con Ray, porque había muchos aspectos de mi vida y muchos aspectos personales que se parecían a los míos. Bueno, sí, o sea, sí me ayudó a sentirme más segura de mí misma, porque luego con los consejos de Kester yo decía, güey, tiene razón. Noté que gritaba las respuestas a Ray, que decía, Ray, haz esto, Ray, haz esto. Vamos, yo con la serie sufrí, reí, me enojé, grité. Y me puse a pensar así como que inconscientemente me estaba dando las respuestas yo misma sobre lo que tenía que hacer respecto con mi vida y respecto a lo que me estaba pasando. Porque la belleza se desgasta y un día te vas a mirar al espejo y vas a descubrir o casualidad, o que no sos eterna, que el humano se va a ir, se va desvaneciendo, se va a ir desgastando. En cambio, lo que uno es como persona, queda. Y que incluso las personas que creamos que son más malitas o que simplemente no tienen gracia por ser como son físicamente, en realidad pueden ser muchísimo mejores, ¿ya? A veces no tenemos la errónea definición de lo que es perfección. Y todas las mujeres queremos ser perfectas, queremos tener un cuerpo maravilloso, queremos tener unos ojos preciosos, queremos tener una gran alma, queremos ser unas mujeres súper inteligentes, queremos tener ese paquete que piden la sociedad, ese paquete de perfección, pero pues creo que nadie es perfecto en este mundo. Y si alguien tiene una cualidad y tú no la tienes, no importa. Lo que te hace bello es lo diferente que eres de lo demás. Me parece muy interesante esto de que una serie te interpele tanto que te haga querer como gritarle a la pantalla. Que eso es algo que se ve que no solo te pasa a vos, sino a otras personas también. Viste, me siento identificada. Pero también está muy bueno eso de que además de que te interpele tanto que le querés gritar a la pantalla, que te interpele tanto de que te haga pensar y reconsiderar cuestiones propias, ¿no? Porque es como que uno empieza a recapacitar y es como que eso también, o sea, descubrí, ok, no soy la única que le pasa esto, está buenísimo esta situación de poder generar, viste, estas otras voces en donde a ellos también les pasa exactamente lo mismo. Y bueno, también muchas gracias chicos por mandar todo esto, pero ahí también se diferencia un poco entre lo que son típicas series de alta calidad y que son entretenidas y todo lo y estas otras que por ahí son como más chicas, pero que te llegan por ahí, que después son esas cosas que después de unos años extrañás, como que te llegan más a tu vida personal, uno se pone nostálgico y termina realmente queriendo a los personajes. Claro, en realidad, por ejemplo, en este caso es interesante también porque la historia de Ray, o sea, en la serie, está ambientada ni siquiera en esta época, está ambientada en el 1990, en ese momento en donde existían los Dixmans y existían esas casas de CDs, ¿viste? O de CDs. En donde la gente iba y llegaba, y es como que igualmente sigue interpelando esa situación, porque las enseñanzas que te van llegando siguen quedando. ¿Y por qué es que están enfrentadas para vos estas dos en esta situación, visiones? En esta situación de versus, me parece que tiene mucho que ver con el tema de, bueno, lo que estamos hablando justamente, ¿no? La autoestima. Dos visiones diferentes de la autoestima y cómo lo generan estos dos productos. Como vos decís siempre, no son lo mismo, así que no pueden generarlo de la misma manera. Es cierto que My Mad Fat Diary tiene como, no sé si decir más tiempo, pero tiene como una longitud más larga en minutos de poder explicar en cada situación y generar esto de la recapacitación y todo esto a través de los ojos de Ray, que lo que es absurda, que es una película que dura a lo mucho 120 minutos. Pero considero que, a pesar de que es como que las dos encima están basadas en una historia real, como te había dicho también, My Mad Fat Diary está basada en un libro, a pesar de que también se aleja del libro se aleja la serie del libro. Pero bueno, con respecto a lo que te estaba diciendo, que era la autoestima, Absurda y My Mad Fat Diary los tocan los dos desde diferentes puntos de vista. Los dos igualmente son dos chicas que pasan por la adolescencia y se encuentran con situaciones en donde tienen que enfrentarse en un punto hasta consigo mismas, porque eso es al final del día lo que, o sea, tienen que enfrentarse con ellos mismos. Muestra por ahí cómo la autoestima hace que actúen de una u otra manera en las situaciones en las que se encuentran. Claro, es como que se... la autoestima propia, ¿no? Porque es como que en el momento absurda es como que en absurda, Cielo toma decisiones a través de su autoestima, a través de ese concepto que ella tiene de sí misma, de querer ser perfecta, de su idea propia de la perfección, como, y también en My Mad Fat Diary, Ray también tiene esos preconceptos de sí misma. Hasta el final, que termina, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero termina resolviendo por sí misma cada situación, con la ayuda de sus amigos, con la ayuda de su familia, con la ayuda de sus psicólogos, su psiquiatra, pero termina resolviéndolo y termina enfrentándose ella misma con aquellos problemas que tiene, o sea, esos problemas que ella ve en sí misma. ¿Y eso es lo que hace que creas que My Mad Fat Diary gana? ¿Cómo tuviste cuenta, Lona? Me parece que es bastante obvio. ¿Y vos qué decís? ¿Te convencí por lo menos para que en este programa digas, voy a ver My Mad Fat Diary? Yo ya vi el piloto y a mí particularmente no es que no me convenza para nada, sino que tengo tantas series que me gustan y que no tengo tiempo de ver, que realmente para que arranque una nueva tiene que convencerme demasiado. Así que por el momento no estás ganando. Pero sí, igual me parece mucho más interesante como esa visión. Y además siempre las series que tienen como ese tiempo de explorar más cosas que lo que tiene una película. Claro. Así que probablemente esté de acuerdo con vos de que gane My Mad Fat Diary. Bueno, me alegro, somos dos. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poco de Champagne Supernova de Oasis, que se escucha en nuestra ganadora My Mad Fat Diary. Distinto lenguaje. La misma radio. La misma radio. 91.7. Distinto lenguaje. La misma radio. 91.7. Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me company.

quedo aclarar porque varias veces dices, ¿qué dice esta rara, viste? ¿Qué sé yo? Y después quedo la loca yo. Pero no estoy tan todavía no estoy todavía. Y hoy vine con dos animes. Lindos los dos. Caro ya sonríe, por ejemplo. Sí, este es tu programa, Caro, ¿no? La verdad que te encanta todo lo que vamos a hablar. Me encanta todo. Bueno, feliz día, Caro. Y bueno, hoy trajo un anime del género shoujo que hablamos la semana pasada. Uh-huh. Que se trata, bueno, un género que más dirigido para las chicas, que es más de comedia, más de romántica, así. Pero bueno, resulta que voy a hablar de Kimi ni Todoke. ¿Kimi ni Todoke? Kimi ni Todoke. Bueno, tiene dos temporadas este anime. Salió emitido en Japón en el año 2009. La primera temporada tiene 25 capítulos, la segunda es más cortita y 12. Resulta que este anime fue animado por Production IG. ¿Se acuerdan que una vez hablé de un anime que se llamaba Higashi no Eden? Uh-huh. Bueno, son los mismos que los animan, ¿no? Bueno, que está el chabón ahí con la plata para preguntar a ver qué, cómo mejoramos el país con eso. Bueno, debe ser interesante entonces. Sí. Kimi ni Todoke es bastante interesante también. Resulta que, bueno, también son adolescentes, son... que tienen una especie de 15 años, están en la secundaria. Y bueno, estamos con nuestra protagonista que se llama Sawako Kuronuma. ¿Pero qué pasa con Sawako? Se parece, es igual a la llamada, pobre. Claro, porque la llamada causó revolución en Japón. Porque obviamente salió de Japón, entonces vos viste la estética esa del pelo negro, todo así, blanca... Y bien creepy. Claro. Bien creepy, exactamente. Da bastante miedo, que tiene la piel bastante pálida, el pelo todo mojado, lleno, largo, lacio hasta la cara, tapando toda la cara, y bueno, ¿qué? Y encima se llama Sadako, la de la llamada. O sea, en Japón se llama Sadako, la de la llamada. Bueno, acá se la llamó Samara, ¿no? Sí. Claro, acá se le pusieron Samara. Sí, la traducción es Samara. Pero allá le llamaron Sadako y la protagonista se llama Sawako. Entonces es como... Bastante similar. Bastante similar. Y bueno, una vez esta protagonista, cuando estaba en el colegio, sin querer le dijeron Sadako, justamente la protagonista de Ring, de la llamada. Y todos dijeron, ay, sí, es igual, ay, Sadako. Y ella, pobre, no, que me llamo Sawako, es con W. Y así la sufrió bastante la secundaria con esta especie de bullying. Sí, horrible que te comparen con la que sería Samara para nosotros. Claro, pero el problema de ella no es que le hacen... O sea, sí le hacen bullying, pero ¿cómo le hacen bullying? Le tienen miedo, porque piensan realmente que es de la llamada. Piensan que invoca espíritus, piensan que realmente es de la llamada, piensan que los ve, piensan que habla con ellos. Y que también está el rumor de que si mirás a Sawako por 91, unos segundos a los ojos, que te puede pasar algo bastante malo. Claro. Sí. Es como que tiene esa especie de magia oscura, pobre chica. Y ella nada que ver, pobrecita. Nada que ver. Es bastante dulce, bastante tímida. Siempre te da como una especie de ternura. Entonces, bueno, Sawako desarrolló la timidez a partir de esto, a partir de su comparación. Igual ternura por ahí te da voz, no a sus compañeros. No. En sí, le da ternura a todo el mundo. Cuando la conocen, sí. O sea, porque realmente okay. Tienen que llegar. Esa es la cuestión de la serie, creo yo, ¿no? Esa es la cuestión de la serie, justamente. Que lleguen a conocer a Sawako, pero justamente ella no puede conocer a los demás porque le tiene tanto... Tanta timidez. Tanta timidez encima. Justamente el nombre de la serie, Kimi ni Todoke, traducido es Llegando a ti. Llegando a ti. Claro, entonces sí. Es como que la serie trata de eso de traspasar esa brecha que divide a Sawako de todos los demás, pero también tiene que ver con la otra brecha que divide a los demás de Sawako. Es de los dos lados. Exactamente. Pero todo empieza a cambiar cuando Sawako conoce al chico más popular del colegio. ¡Claro, se pone! Ya se sonrojaron las dos. Ya está fangirleando ahí. ¡Ah! Bueno, el término fangirl, ¿no? Hay que explicar también. Fangirl es cuando te emocionaba bastante por una cosa. ¿Viste? Sí, la traducción sería como chica fanática. Claro. Como chica fanática. A los bueno. Chicas cantando ahí lo de One Direction. ¡Ah! ¿Sí? Sí, ya te veo. Fangirl son bastante de Itachi Uchiha de Naruto, pero eso voy a hablar del programa que viene que es de superhéroes. Spoilers. Claro. Spoiler, bueno, ya que estamos poniendo. Y bueno, Sawako, la protagonista, empieza a conocer a Kasehaya, que también es bastante tímido, pero a su manera. Y bueno... No. Es bastante tímido, pero de su manera. Kasehaya empieza a enamorarse de Sawako. muy de a poco, pero como los dos son tímidos, no se dicen nada. Y eso es tan frustrante, las dos temporadas, chabón, están ahí. Ay, sí, que te quiero, que no te quiero, qué sé yo. Ay, no, boludo, basta, decile. Se suelen explotar bastante ese tipo de relaciones, ¿no? Genial. Sí, es genial. Sí, sí, se sufren y se disfrutan a la vez. Ay, sí. Y bueno, resulta, bueno, Sabaco vive la expectativa de otro, quiere plantear meterse en el papel de que le representa, porque justamente en uno de los primeros capítulos ella interpreta al fantasma en la prueba de coraje, que es una especie de juego que se hace bastante en Japón, que es ir al bosque a buscar el fantasma, ¿no? Claro, y ella hace el fantasma. Y ella hace el fantasma y todos se cagan de miedo. Pero bueno, cuestión que ella vive la expectativa de otros y dice, bueno, si hago esto, voy a ser amigos. Y justamente cuando, en uno de los capítulos, ella le pregunta a los demás, ¿puede ser su amiga? Así como en jardín, ¿viste? ¿Puedo ser tu amigo? ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Viste? Claro, y en cambio no le dicen, ¡ay, sí, sí, sí! Y bueno, hay una... Pero también, justamente algo muy curioso, que cuando Kimi Todoroki agarra, empieza a agarrar a la... Cuando empieza a agarrar confianza, salvo con sus compañeros, sonríe y esto le causa mucha emoción. ¡Ay, sí! Y dice, ¡ay, no, qué linda que es cuando sonríe! Y todo se queda bastante sorprendido. Y bueno, esto con Kimi y Todoroki. Ahora, hay un anime que me encanta de los 90, que se llama Evangelion. Se llama Evangelion, que está la... Hay una canción muy linda en la película, que se llama Komm zu zur Tod, que sería en alemán. Perdone si no lo pronuncio bien, porque no sé nada de alemán. Pero bueno. Suficiente con que sepa japonés. Suficiente con que sepa algo de japonés, no todo. Me encantaría saber más. Pero bueno, resulta que Evangelion es un anime de los 90, emitido en el anime en el año 95 por el estudio de animación Gainax, que es conocido como obras como Tengen Toppa Gurren Lagann y Panty Stalking, que es bastante graciosa. Y bueno, resulta que Evangelion tiene un protagonista bastante conflictivo que se llama Shinji Ikari. Ikari justamente es ancla en japonés y tiene esa actitud bastante de ancla, ¿no? Porque justamente en el anime Shinji no quiere pilotear al robot gigante, que justamente este robot gigante es el único que puede derrotar a esta especie extraterrestre que está viniendo a destruir la ciudad. Bueno, Shinji se odia a sí mismo por lo cobarde y lo débil que se considera, ¿no? También sufre un abandono de su padre constante en todo el anime. El padre bastante hijo de puta también. Con mucha franqueza lo dice. Sí, bueno, me sale el odio, qué sé yo. Bueno, obedece órdenes sin replicar nada y huye de los problemas. Que justamente él considera problemas el pilotear al Evangelion. El Evangelion es el único que puede derrotar a los robots. Y bueno, Shinji huye de todo. Tiene bastante miedo a las relaciones humanas. Y no soporta que lo hieran a él y tampoco no quiere que lo hieran a sí mismo. Bueno, resulta que en el anime hay un concepto que se menciona, es que es una fábula que fue escrita por alguien, no me acuerdo ahora. Perdónenme, pero fue mencionada por Freud, Sigmund Freud. ¿Vieron el psicoanalista más famoso? Sí. Fue mencionada por Sigmund Freud, que es el dilema de Erizo. Es bastante interesante. Ah, es la de Esopo, me parece que es la fábula. No me acuerdo. Si no me equivoco. La puta madre, no me acuerdo. Resulta que, bueno, hay dos erizos que durante el invierno se tienen que calentar, ¿no? Pero con las espinas se hieren. Entonces, Evangelion hace esta analogía con las relaciones humanas cuando dice que las personas no pueden acercarse bastante porque si no se hieren, ¿no? Entonces siempre hay que encontrar el punto justo para que las personas estén cercas y reciban el calor de cada una, pero sin herirse. Y bueno, esto es lo que trata Shinji a lo largo de toda la historia. ¿Qué sé yo? También es bastante freudiana la serie Evangelion, puesto que los tres personajes principales, Shinji, Asuka y Rei, representan al ello, al yo y al super yo, que es más o menos lo que se viene dando. Me corrijo, es de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, que es el escritor de la fábula del erizo. Y bueno, también, una parábola, me parece que es. También Evangelion tiene bastantes referencias bíblicas, porque por ejemplo los tres protagonistas, Adán lo representa a Shinji, Lili la representa a Asuka, que es la más rebelde, la más confiada en sí misma, que me encanta ese personaje a mí. Y después viene Eva, que es Rey. Justamente no puedo hablar mucho de Rey porque se revela bastante del anime de Evangelion, pero me encanta. Otra cosa, otro datito de color, así a lo último, que el doblaje latino de Evangelion es del personaje Shinji, es el mismo que hizo de Harry Potter, por ejemplo. Así que, bueno, qué dicotomía, ¿no? Harry Potter, que es bastante decidido, que lucha, que es un Gryffindor, que es valiente, justamente. Después viene Shinji Ikari, que es todo lo contrario. Pero bueno, es bastante odiado Shinji, pobre, en el mundo de Evangelion. Pero bueno, Evangelion es así. Lo importante es, tiene esta sensación. Evangelion primero te va tocando el cuello, ¿no? Y después te va ahorcando a lo largo de los 26 capítulos que tiene. Te va ahorcando hasta dejarte sin respiración. Y en el último capítulo te suelta y te dice: sos lo mejor del mundo. ¿No? Es bastante contradictorio Evangelion, por eso me encanta. Pero bueno. Y con este mensaje vamos a escuchar la canción de Evangelion, ¿no? El opening 1 de Evangelion. Bueno, lo importante de la serie de anime es quererse a sí mismo, es encontrarse, saber los defectos que tenemos cada uno y aceptarse con ellos. Justamente esto es lo que dice, aprende Shinji con en el último capítulo de Evangelion. Así que me voy despidiendo con esto, con el audio del último capítulo, Omedetto, que significa felicidades, cuando Shinji realmente entiende el concepto de amarse a sí mismo. 7. Distinto lenguaje, la misma radio. Bueno, y esto que estamos escuchando de fondo es la canción de presentación de Skins, que es de lo que iba a hablar hoy. Voy a mencionarlo muy por encima porque es algo que fue absolutamente icónico para la adolescencia de mucha gente. Todos estos personajes que viven la vida como al extremo. Que bueno, en su momento se pensó que era una especie de apología de las drogas, del alcohol, de las fiestas. Pero en realidad no todos los de Skins la terminan pasando demasiado bien. Pero lo que sí hace es un drama que investiga, si se quiere, y te hace entender ciertas realidades que por ahí no todo el mundo ha vivido. Y es muy interesante lo que es como un estudio humano de cómo funcionan los adolescentes en este momento en el que no saben exactamente quiénes son y están tratando de buscarse mediante a veces situaciones extremas. La verdad que es una serie que es buenísima, tiene muchísimos personajes que son muy queribles, pero a la vez también muchos personajes que son bastante reales. Así que la verdad que es muy recomendable. Es una serie británica. E incluso muchos de los actores que se ven ahí, ahora los podemos ver incluso en Game of Thrones. Una de las chicas, Gilly, que es la novia de Sam en Game of Thrones, estaba en Skins, y también estaba el que hizo de Mi novio es un zombie, Warm Bodies, Nicholas Holt. Así que a él le está yendo bastante bien. También la que hacía de Effie Stoneham, Kaya Scodelario, estuvo en The Maze Runner. Así que los podemos seguir viendo, si la gente que los vio y los extraña los puede seguir viendo en varias cosas también. En pantalla todavía. Así que este fue nuestro programa por hoy. Les agradecemos muchísimo de estar con nosotros. Ahora Caro les va a decir nuestras redes sociales, a recordarlas para que nos sigan. Serían facebook.com/rscabletierra y twitter.com/rscabletierra. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Que tengan un muy lindo fin de semana. Muy buen fin de semana. Hasta luego.